Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Luca Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Púa Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Púa Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Todo lo que existe. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock con el rock que vos querés. Hoy tenemos muchísima, pero muchísima información, ¿eh? Mi nombre es Rocío Britos y estoy junto a mi compañera Antonella Riboire. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo, como todos los sábados, que siempre, pero siempre nos hacen el aguante, a nuestra productora Ana. Que acaba de entrar. Bienvenida. Bienvenida, Ana. Con frío y todo, ella está al pie del cañón. Pero aparte, desde temprano está acá, parece. Exacto. Ella hace la previa, hace el programa y hace el after también. también. Claro, todo completito, completito. Y también a nuestro operador, el señor Yago, ¿eh? ¿Cómo le va, Yago? Está muy abrigado, esa bufanda está atacada con la bufanda. Sí. Hace frío en el control. ¡Ay, es divina! Me encanta. Tiene mucha onda, tiene sí. mucha onda. Así que bueno, le damos la bienvenida y le contamos a la gente que nosotros estamos en Radio Voces 87.7 hasta las 20 horas. Hoy tenemos muchísima información, como cada sábado, tenemos invitados y tenemos muchos sorteos. Que han dado que hablar durante esta semana, Antonella, en nuestra fanpage. Nos buscan ahí en Facebook, Pua Rock La Rioja. Mucha gente se anotó por las entradas de la 25 y tenemos algo nuevo que vamos a regalar sí, hoy. Sí, pero aparte ya nomás se está palpitando el recital de la 25 este jueves 2 de junio. La gente ya se está preparando para este gran recital de la 25 que por segunda vez consecutiva visita nuestra ciudad. Así es, y la gente está muy expectante por este recital. Además, vienen con la gente de Barrios Bajos, que nosotros también tuvimos la oportunidad el sábado pasado de hacerle una entrevista a los chicos que se están preparando con todo para esta próxima fecha, el próximo 2 de junio. Así que nosotros hoy, para el día de hoy, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos noticias a nivel nacional, a nivel local también con las bandas que van a venir. Y le vamos a contar a la gente que también tenemos sorteos de nuestros queridos auspiciantes, como todos los sábados. Así que ya en un ratito nada más vamos a estar largando los sorteos y también le vamos a estar contando a la gente todo lo que tenemos para hoy. Sí, exactamente, Rocío, porque te cuento que también tenemos novedades a nivel nacional, porque el rock mueve. Y te cuento que Salta la Banca presentó su nuevo videoclip. ¿Cómo está Salta la Banca, con este último disco, Eureka, que tiene nada más y nada menos que un año de vida? Sí, la verdad que viene sonando muy, pero muy bien. Y también vamos a escuchar música, por supuesto, de Salta la Banca. Vamos a escuchar, le vamos a contar también a la gente una noticia de La Franela, porque estrena video a beneficio, una banda que se viene con todo también, junto a una red solidaria, presentó un video de una canción que ya le vamos a contar cuál es, y cada reproducción va a colaborar con el hogar Cura Brochero de Olivos. Qué bueno. Por otro lado, te cuento, Rocío, que La Renga estuvo el sábado pasado en Pergamino. Sí. Atención con esto, y dejó abiertas las puertas y la posibilidad de una gira por Cuyo. Así que vamos a estar comentando eso también en un ratito nada más. Buenas noticias para nosotros, los riojanos, y toda la gente del norte del país, porque recordemos que hace un par de semanas atrás se ha estado hablando acerca de esta situación de que si venía o no La Renga, si viene o no, y mucha expectativa se creó con respecto y alrededor de eso. Así que La Renga no confirmó nada, pero tampoco lo descartó. Claro, la organización, hay fuertes rumores en realidad, que empieza una nueva gira, así que atento con eso. Sí, la verdad que sí, así que tenemos esas noticias y también hay mucho rock en estos días en nuestra ciudad. Ya sabemos que el próximo jueves va a estar la 25 en nuestra provincia por segunda vez consecutiva, viene de Catamarca. Tienen una también. Gira, en el marco de su gira Vivo por la 25. Exactamente, y la presentación de su DVD también, así que atención a la gente que adquirió su entrada y que todavía no tenían sus DVD, ya lo pueden pasar a buscar. La gente de Hendrix estuvo ahí comunicando en redes sociales todo lo que estuvo pasando, porque tienen que ir a buscar su DVD si todavía no lo tienen, así que ya saben, tienen que ir por ahí por el local para llevarse su DVD que viene con la entrada. Así que a la gente que todavía no lo ha ido a buscar tiene que ir con su entrada para ganarlo. Y nosotros también tenemos entradas para el día de hoy. Por supuesto, muchas entradas para la 25, y atención porque también se viene un nuevo sorteo para una nueva banda que va a visitar por primera vez nuestra ciudad, que es La Berizo. Así que en sí. un ratito, no tiremos toda la carne al asador. No hay que tirar toda la carne al asador, pero bueno, le vamos a comentar a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de WhatsApp, 384-49-32-31. También lo pueden hacer a través de Facebook, www.facebook.com/PuaRock. Nos buscan ahí, PuaRock-La Rioja. Y también estamos en la web. Sí, por supuesto, como bien dijiste vos, a través de nuestra página de Facebook, pero también estamos por internet vía, que nos pueden escuchar vía online. Me estaba preguntando Débora Roldán, mi amiga, que aprovecho para mandarle un saludo porque nos está escuchando. Le enviamos, ¿cuándo nos va a venir a visitar? Y no sé, la verdad las puertas de la radio están abiertas para todos. Ella nos escucha siempre, pero bueno, nunca nos visitó. Bueno, algún día se puede ganar algo también, porque sí. A nuestros fieles oyentes siempre se van con un regalo. Sí, y quiero hacer una objeción. No van a decir nada de lo que hoy traje, de lo que hoy me jugué. Ah, exactamente. Bueno, acá hay un regalo. Trajo nuestra compañera Antonella. Estamos disfrutando ya porque el día está muy, pero muy fresquito. Afuera tenemos 13 grados. Y nuestra compañera Antonella trajo bizcochuelo para compartir con todos nosotros. Casero. Casero, sí, tiene muy buena pinta. Quiero decirle, todavía no lo probé. pero ya ahora cuando escuchemos una canción voy a aprovechar para probar este delicioso bizcochuelo que tiene muy buena pinta. Usted tendría que hacer... Gracias por la publi. Tendría que hacer esto para la venta, de paso, ya que estamos para hacemos recaudar publicidad. Fondos para la radio. Bizcochuelo Púa Rock, vamos. Para el programa, de todo, todo siempre hay una ganancia. Podemos todo, organizar una feria o algo, maicenita, una pasta frola. Usted tiene buena mano para la cocina, tiene sí. alma de ama de casa. Ay, sí, la verdad que sí. Sí, no es por nada, pero sí. Lo tengo que asumir, tiene que asumirlo. Bueno, tiene... muchas gracias por los halagos. Así que bueno, nos va, pero lo estoy halagando para que usted nos cocine alguna vez. Y le cuento que tengo un saludo muy especial, hablando de comida, para nuestro amigo Nacho Aparicio, que dice que cuando nos vamos a juntar a cenar. Lo extrañamos mucho. Así es, así que le enviamos un saludo, si nos está escuchando, dice que nos escuchó nuestro primer programa, así que le enviamos un saludo grande y dice que para cuándo una comida. Ah, pero no nos dijo nada que nos estaba escuchando. No, hoy no, pero digo el primer programa, ahora quizás nos esté escuchando, uno nunca sabe. Bueno, aprovechemos para mandar un saludo, tanta enviamos, gente que escucha y por ahí no nos saluda, ¿no? Exactamente, así que le enviamos un saludo muy, pero muy grande. Bueno, y hablando de saludos, también vamos a saludar a nuestros queridos auspiciantes que nos hacen el aguante como todos los sábados, a la gente de Que Sea Rock, que se encuentra en Pasaje Leónidas Carreño, al frente del Parque Sarmiento, y también a la gente de Escaramancia, que los buscás ahí en Facebook, tienen fanpage. Hoy tenemos también para regalar un voucher de 200 pesos para que te lleves lo que quieras. Los chicos de Escaramancia tienen ropa masculina y femenina, así que tienen unos buzos que nosotros los probamos, esa ropa, sí. Los buzos son muy calentitos, así que le enviamos un saludo grande a los que chicos. Que nos guarde uno de la renga. Sí, que nos guarde uno de la renga y uno de Don Osvaldo también, ya que estamos. Así que le enviamos un saludo grande a los chicos. Los buscás ahí vía Facebook Escaramancia. Así que le enviamos un saludo grande. ¿Le parece que vamos a escuchar buena música? Hemos hablado mucho. Sí, vamos a la música y disfrutemos de este hermoso sábado bien fresquete. Exactamente, vamos a escuchar buena música. Vos quedate prendido en el dial de 87.7. Esto es Púa Rock, con el rock que vos querés. Laberizo. Laberizo. El show que vos estabas esperando. Hablamos un rato. Laberizo en La Rioja. Miércoles 15 de junio. M&M Millennium La Rioja. Banda invitada, viejo estilo. Entradas a la venta en Hendrix Roquería. M&M Millennium, la bodeguita del medio, La Berizo en La Rioja. Invitan Secretaría de Cultura de la Provincia, Municipalidad de La Rioja. Con vos, para vos. Una producción conjunta de Hendrix Roquería y S&P Producciones. Tan traicionero. Si vas a ver, en la Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Lucas Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Púa Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Púa Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y estamos escuchando buena música, pasando una excelente tarde. El cielo está parcialmente nublado, tenemos 13 grados a esta hora en nuestra ciudad. Es una buena tarde para escuchar rock and roll y también para ganarte algo. ¿Por qué no? ¿Te puedes ganar algo hoy? Estaría genial, te digo, ¿eh? ¿Y qué se puede querer ganar alguien hoy en La Rioja, por ejemplo? Y yo diría una entrada para ver la 25, sí, la Berizo, una remera. Un CD. Se puede ganar de todo con nosotras, ¿eh? Así que vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage www.facebook.com/PuaRock. Púa Rock guión La Rioja nos buscas, ¿eh? Y también estamos en la web www.radiovoces.com.ar y también a través de WhatsApp, porque ya nos están llegando mensajitos de nuestra amiga que nos está escuchando. Estamos acá deliberando si pasamos o no al aire el audio que nos envió por WhatsApp. Me parece que no, igual. No da. Para no quemar. Pero tiene voz de locutor, igual quiero decirle. Tiene voz sexy, en realidad, sí, me parece. Tiene voz. Bueno, y a la gente le cuento que se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 154-493231. Estamos acá. Queremos que la gente nos mande mensajitos también. ¿Qué está haciendo esta tarde de sábado? Bien fresca, segura. Aparte de escucharnos, obviamente, tomando unos mates. Tranqui. Así es, así que bueno, le vamos a contar a la gente alguna de las noticias que adelantamos al principio de nuestro programa, porque Salta la Banca se viste de frac en su nuevo videoclip, ¿eh? Tiene una versión más melódica y acaba de presentar públicamente su nuevo video de su tema Unos Versos, ¿eh? Con una ambientación antigua y una historia de amor en el medio. Sí, un tema muy particular para lo que es Salta la Banca. ¿Por qué? Porque es un tema un poco más melódico, un poco más lento. Así que... Recordemos que hay muchos críticos de Salta la Banca que dicen que es una banda un poco piojosa por ahí, tiene sus influencias de Los Piojos un poco, aunque no está muy reconocido por sus miembros, de que sean bien piojosos, pero sus temas son como muy up y ahora tiene esta versión que es un poco más melódica, más lenta, es una buena canción. Quiero decirle, particularmente justo ayer la estaba escuchando, pero no, todavía no tuve la oportunidad de ver su videoclip. Sí, recordemos que este tema que se llama Unos Versos pertenece a Eureka, que es su último disco, último y nuevo, digo yo, porque solamente el disco tiene un año, aún continúan presentando el disco por toda la Argentina. Pero además déjame decirte, Rocío, que este nuevo videoclip ha tenido muchas críticas. No sé si, bueno, me comentaste recién que lo viste, pero para la gente que no lo vio, te comento por qué. Porque dicen que es muy parecido o tiene un estilo este video al video de No Te Va a Gustar o de Barón Rojo también, de Ciro, sí, los Persas. Es, sí, una, sí, onda, sí, así, en donde se los puede ver a los chicos bien elegantes, ¿no? De corbata, chalequito, ahí camisita blanca, pantalón de vestir. Sí, además está ambientado en un bar de jazz, un típico bar de la década de los 40, donde la banda está vestida para la ocasión e interpreta esta balada, una historia de amor. Así que si todavía no lo vieron, pueden ahí buscarlo, Salta la Banca. Su nuevo videoclip se llama Unos Versos y particularmente justo nosotros íbamos a poner música de Salta la Banca para el día de hoy. ¿Le parece que escuchemos algo de Salta la Banca? Y aprovechemos para escuchar Unos Versos, ¿qué te parece? Me parece que sí, así que escuchamos buena música en Púa Rock, el rock que vos querés. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Se puso el sol entre las cándidas paredes tristes de papel que perfumaban dióxido a mi almohada. Crujió el horror de sus miradas y me incrustó en la piel la perversión de perseguirte aunque no te dé el alba, la paternal sin nuestro rastro. después de habérsela proliferado. Despide a hastío el empedrado. No. Y hacías de algodón con cada aliento que un diablo relojaba desde el umbral. Más infernal en el encuentro de dos cuerpos. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Hoy asistí a tus inventos. Patética tu forma de menospreciar tu más amado cuento. Thank you. 25, un saludo para Puro Rock y que sea rock. Solo voy, solo doy, me siento. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿De para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio soñaron ir lejos, juraron. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica del suburbano, y terminaremos lo que, no sé si ha comenzado. 44 minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés, y estamos escuchando a la 25, porque faltan... Estamos en la cuenta regresiva, ya faltan muy pocos días. El próximo jueves 2 de junio va a estar la 25 en nuestra provincia junto a Barrios Bajos. Así que ya estamos con una de las personas que está a cargo de la organización acá en La Rioja. La organizadora oficial, podría ser, de acá de La Rioja. Exactamente, así que le vamos a dar la bienvenida a Nadia. Le agradecemos porque se haya acercado a los estudios de Radio Voces. Queremos que nos cuente, estamos muy manitos nosotros con la 25, ¿eh? Somos muy fanáticas, así que bienvenida a nuestro programa. Bueno, chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, te estamos escuchando. Bueno. Se escucha perfectamente. Bueno, y estamos todos manija, la verdad, todos nos gusta la 25, tenemos muchas expectativas con el show. Bueno, ahora vinimos con ustedes a hacer un par de regalos. Y bueno, les quiero informar primero a todos los que tienen su entrada que Ya están los CD y los DVDs en los puntos de ventas oficiales. Tienen que ir con su entrada, presentarla y inmediatamente le dan el CD DVD que incluye de regalo. Sí, recordemos, hagamos esa aclaración porque hay mucha gente que ha comprado la entrada y todavía no estaba disponible el DVD. Así que ahora ya llegaron los DVD a nuestra provincia, sí, así que los que tienen las entradas tienen que ir al punto de venta donde la han adquirido, que ya le vamos a decir a la gente cuáles son los 3 puntos de ventas oficiales. No las pueden comprar en otro lugar que no sea ese. Porque pueden sufrir un fraude. Así que atención, porque solamente la pueden comprar en Hendrix Roquería, en MK2 y en La Vanguardia. Si no la compras ahí, en otro lado no la compres porque puede ser falsa. Muy bien, sí, totalmente. O sea, son los 3 lugares de punto de venta oficiales que hay con las entradas. Y bueno, hoy, como saben, la gente del 25 se presenta en el microestadio de Lanús. Sí. Entradas agotadas. La banda Soporta Barrios Bajos, que también presenta hoy su CD. Así que los chicos vienen, largan su gira. El miércoles van a tocar en Catamarca. El jueves están acá en La Rioja. El viernes San Juan. Y el sábado Mendoza. O sea que la gira, el que se quiera aprender... Vamos que tenemos que superar entonces. Tenemos que superar. Agotar acá. Sí, agotar totalmente. Sí, sí. No, la venta de entradas va muy bien. Digamos, gente de Catamarca se viene, gente de San Juan se viene, gente de Santiago del Estero que se nos están comunicando con nosotros para saber si hay entradas en puerta, se venden y... Eso justamente te iba a preguntar. ¿Las entradas las podemos conseguir en la puerta? Sí, por ahí, sí, que sí. El que se olvidó de comprar sí, y no sí, tuvo no tiempo. No hay problema con eso. Bien, y con respecto a la organización, a ver si sabes estos detalles. Nos preguntamos. A ver. ¿Pidió algo en especial la banda para esta ocasión? Y la verdad que no, son como nosotros, son personas bastante comunes. Los chicos, por ejemplo, de Barrios Bajos vienen con la mejor onda. Aparte, ellos estuvieron tocando con los chicos de Viejo Estilo. Nos comentaron eso porque nosotros el sábado pasado estuvimos en entrevista con Richard. Sí, las escuché. Que es la voz principal y la verdad que se mostró muy expectante a esta fecha porque es la primera vez que van a estar en la Rioja. Es la primera que vienen a La Rioja, de verdad, sí. Y también, bueno, nos contaron que ellos fueron banda soporte de la 25 mucho tiempo, que han estado de Viejas Locas, Intoxicado, con muchas bandas bien están en nuestro país y que la verdad que se están preparando muy bien. Casualmente nos dijeron que hoy largaban ellos su nuevo trabajo, sí, que también lo van a estar presentando y nosotros le quisimos sacar algo de show, pero no nos quisieron contar nada. No, es que todo es sorpresa, porque no te podemos vender la sorpresa, digamos. Claro. Ahora, por ejemplo, el CD que ellos presentan hoy, los chicos de Barrios Bajos, se va a estar vendiendo en toda la gira y va a estar a 100 pesos. Y es uno de los que vamos a sortear acá. Uh-huh. Sí, hablando de sorteos, mucha gente, muy buena repercusión tuvo nuestra publicación, nuestra página. La verdad página. Que sí. Mucha gente se anotaron a sus amigos, así que la verdad que hay una gran expectativa acá en La Rioja, porque La Rioja se puede decir que es muy stone, ¿eh? Sí, pero antes vamos a aclarar un par de cositas para la gente que quiere ir al recital. ¿A qué hora empieza más o menos el recital? 22 horas, que tenemos la banda local, que es la Tripartito. Después, Chicos Barrios Bajos, y terminamos con el show de la 25. Recordemos que es día jueves. Otra cosa, el evento es apto para todo público. Ah, eso justamente te iba a preguntar, porque por ahí la gente tiene dudas y quiere saber. El precio de las entradas, sí, el mismo precio, 350. Por ahora seguimos, quedan todavía DVDs, CDs para que los puedan comprar. O sea, sí, el precio que va a tener este CD que lanzó la 25, que es Vivo por la 25 en las disquerías, es de 380 pesos. O sea, sale más caro el disco que la entrada, claro. Y ahora viene con la entrada. Y así claro, que vos te compras el disco, ya entras al show y encima los tenés a los otros chicos. Y además el DVD está muy fresco, es como muy nuevo. Salió hace muy poquito, así que es casi la exclusividad de tenerlo. Claro, tenés el privilegio de escuchar el disco en vivo. Casi todas las bandas están haciendo eso, digamos, para evitar la piratería. Ya con la entrada te viene incluido el CD. Sí, así que bueno, y encima es doble regalo, porque es disco y DVD. Así que es por donde lo mires te conviene, por donde sea. Y además ver a la 25, que el año pasado tuvo mucho éxito y este año también se va a repetir el éxito. Sí, el año pasado. Porque la gente está muy expectante con eso, se habla mucho, se escucha en el ambiente del rock and roll que están hablando de la 25, que están preparando los trapos. Todos manijas. Preparan trapos previas. La verdad que es un clima que se vive bastante copado. Y es muy bueno para La Rioja también que venga una banda como La 25, que es tan querida acá también, ¿no? Sí. Tiene su público, tiene todo, su público. Público bien, bien rock and rollero que lo sigue, el rollinga, ¿no? Sí. Es un sentimiento. Totalmente, sí. Por ejemplo, con los chicos con los que me junto yo, cuando nos juntamos para ir a algún recital, somos 30... pero solos en un departamento, digamos. De ahí vamos al lugar los 30 juntitos. Realmente el ambiente... Es una buena oportunidad también para compartir con amigos en casa, recibir una banda que a uno le gusta. Hacer y poder a la salida ir a dormir a tu cama. ¿Qué mejor que eso? Después, cuando estamos tenés que ir a ver una banda... Exactamente, locales. Te tenés que volver en auto, dormir en el auto, dormir en carpa, todo incómodo. Ahora vas a poder ir a disfrutar el show y volver a tu casa, recibir en tu casa a la gente, a tus amigos, a los que también te recibieron en tu casa alguna vez. Claro. Así que es una buena oportunidad. Conocer gente nueva, porque vienen de los chicos de acá que están en provincias vecinas. Por más que... toca en Catamarca, la gente de Catamarca se viene, por más que toca en San Juan, la gente de San Juan se viene, es alto aguante el que tiene la 25, o sea, yo la primera vez que vi la 25 fue el año pasado cuando vino y realmente me sorprendió la cantidad de gente que venía, hasta un bondi de Rosario había, sí. Y las banderas, trapos por todos lados. Así que bueno, se va a vivir una verdadera fiesta el próximo jueves. Así que la gente no se cuelgue, porque no. Se van a quedar sin entradas, ya queda muy poquito. Así que bueno, la invitación está hecha y nosotros le decimos a la gente que todavía se pueden anotar en nuestra publicación, ahí en nuestra fanpage Púa Rock La Rioja, porque vamos a sortear las entradas, vamos a sortear un disco de Barrios Bajos, que también es muy nuevo, se anunció hoy, se lanzó, y también una remera. Así que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage. Te agradecemos por la visita. Gracias a ustedes. Acá me quedo. Se queda con nosotros. Ahí está. Y bueno, y nosotros nos vamos a ver el próximo jueves, seguramente. Obvio. Haciéndole el aguante a la 25 y viéndolo a Junior ahí cantar sus canciones. Totalmente, totalmente. Y bueno, les quería desear suerte a todos los que se anotaron. Bien, y reiteremos el precio de la entrada, el lugar, el horario. Listo. Bueno, el precio de la entrada, $350, incluye CD más DVD en los puntos de ventas oficiales. Ahí está. Que es La Vanguardia Rockería, Rivadavia 574. MK2, Joaquín B. González 177 y Gente y Rockería, que queda Bazán y Bustos. Frente de Casa Piti. Galería Menem, local 2. Ahí está, muy buena RPP, se sabe toda la colección. Si la escribí tantas veces, bueno, así que ya saben, puro rock and roll, llegan los malditos, con todos sus malditos rock and roll, chicos de Barrios Bajos, la Tripartito Banda Local y el show exclusivo de la 25. Esperemos que venga Dani Osvaldo también. ¿Quién dice? ¿Por qué no? Ahora que ya se fue de Boca, puede seguir a su banda preferida, claro, por todo el país. Claro, no, lo esperamos también invitadísimo. Así es. Una así noche es. Muy prometedora, la verdad, puro rock and roll. Para así disfrutar. Es, así gracias, que bueno, chicas. Le agradecemos, gracias por tu visita, les deseamos muchos éxitos para el próximo jueves, por supuesto que vamos a estar ahí haciendo el aguante a nuestra banda, la 25, y a toda la gente que nos está escuchando le decimos que a las 19:30 vamos a hacer el sorteo de todo lo que tenemos para regalar. ¿De todo? Uy, qué bueno. Exactamente. Bueno, me quedo con ustedes, entonces. Exactamente. Suerte. Muchas gracias. Así que bueno, seguimos escuchando la 25 Voz. Prendete en Púa Rock guión La Rioja en Facebook. Nosotros estamos hasta las 20 horas haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Solo voy, me siento

vocales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Separan de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y estamos escuchando buena música, ¿eh? Le enviamos un saludo grande a la gente que se comunica con nosotros a través de Facebook, también a través de WhatsApp en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Púa Rock. Y le enviamos un saludo a Nicolás, que nos está escuchando. Le enviamos un saludo grande, que dice que está muy buena la música del programa, ¿eh? Puede programar su música también a través de Facebook o WhatsApp. Y también le enviamos un saludo a Fabri, ¿eh? A Fabri Rodríguez, que nos está escuchando, que dice está de gira porque asciende talleres, ¿sí? Y también a Clara, su hija, que también nos está escuchando, así que le enviamos un saludo grande. Está preguntando cómo se participa para lo de la 25. Estamos regalando entradas, un disco de Barrios Bajos y también una remera, ¿eh? Así que ahí en nuestra fanpage, mucha gente se ha anotado ya en nuestra fanpage Púa Rock La Rioja. Explotó esa publicación, quiero decir. Sí, hay que resaltar a la gente que nos está escuchando y a los que se anotaron que el sorteo va a ser el día de hoy, antes que cerremos, antes de las 20, seguramente unos minutitos antes, y las entradas las van a poder pasar a buscar durante la semana por aquí por la radio Colombia 2364 Barrio Vial. Exactamente, ¿eh? Así que nosotros también tenemos invitados el día de hoy. Estamos con Hernán, que el sábado pasado nosotros adelantamos su nuevo videoclip, la gente de Ensamble, que también ya nos había estado visitando en alguna edición de Púa Rock años anteriores, pero hoy está con nosotros Hernán, así que le damos la bienvenida porque tienen un trabajo nuevo, un videoclip nuevo. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia, ¿no? Bueno, Hernán, coméntanos más o menos este nuevo video, este nuevo trabajo de Ensamble Peripecia, que se llama, si no me equivoco, Quinolas. ¿Puede ser? Sí, sí. Estoy bueno, correcto. Se trata de un video nuevo que, la verdad, la música es una versión monstruito, diría yo, de lo que es el tema, porque todavía lo estamos produciendo, digamos. Es un tema que viene al segundo disco que lo vamos a grabar este año y estamos metidos preproduciendo el disco, ¿no? Se terminamos de desarrollar los temas, muy enfocados en eso. Y bueno, decidimos con unos amigos que invité, que es el Bompi, la Paula, Orly, Natacha, Tincho, que son productores audiovisuales, en hacer videos de tres temas nuevos de estos que están por venir en el disco que viene, y un poco para sacar y hacer las cosas de una forma distinta a la que antes, que nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos sacado un video por ahí oficial, también filmado, en buena calidad, y la verdad que salió muy bien, y la idea es ir publicitando un poco también lo que va a ser el disco que viene, que se va a llamar Cataclismo, y este tema en especial se llama Quinoglass. Quinoglass es un concepto que en la traducción más o menos sería el cine ojo, que de un director de cine que se llama Giga Bertop. Bueno, que Bertop se llama uno de los temas de nuestro primer disco, porque antes musicalizábamos una película muda. Es un director de los años 20 y 30, ¿viste? En 1930. Y habíamos musicalizado una película de él, y este tema que justamente que está sonando atrás es Bertop. Bueno, y tiene algún entre los dos discos van a tener una conexión, uno se le sucede al otro, y bueno, por eso también se cruzan un poco los conceptos. Esto del cine ojo era el concepto de que decía él, de que la cámara puede ir más allá de lo que puede ver el ojo humano, y además se produce una repetición de lo que se ve, ¿no? En el cine que se estaba inventando recién en ese momento, y así un cine social bastante experimental, que se las aconsejo o se la sugiero ver a la gente, que la puede ver, buscar en internet. Se llama El Hombre de la Cámara, la película, es muy buena. Y bueno, bajo un poco de ahí, y Me gustó mucho cómo trabajaron los pibes con las cámaras, cómo redondeamos la idea. En base es un poco eso. Bien, recién nos comentabas que están trabajando en un disco nuevo. Recordemos que ustedes lanzaron en febrero del 2015 Valle, que es su último trabajo discográfico, y ahora ya están trabajando en algo nuevo, muy muy rápido, ¿no? Para la banda. Sí, la verdad que sí, es bastante rápido. A mí me gusta que sea así, porque lo que nos pasó con el disco, el primer disco, si bien estuvo bueno lo que resultó, eran temas viejos, ¿viste? Y te suele pasar que cuando sos un grupo independiente, hasta que conseguís los fondos, hasta que te organizas bien y querés hacer algo realmente bueno y con una llegada realmente certera a lo que uno está imaginando en cuanto a lo artístico, no solo, o sea, nosotros no imaginamos que sea algo masivo, te puede llegar a pasar mucho tiempo, ¿viste? Y de hecho algunos temas que van a este segundo disco, que también tienen por eso una conexión con el primero, están ya grabados, tres temas que grabamos en la sesión del disco anterior. Grabamos 10 temas cuando fuimos a grabar, en una sesión de 2 días, grabamos en simultáneo, grabamos 10 temas, y bueno, 7 fueron destinados a Valle, y 3, por lo menos hasta ahora, van a ir en el disco, en este disco nuevo que se llama Cataclismo. Y el tema este de que por qué hacerlo tan rápido es por eso, porque se mantienen frescos los temas y tenemos muchos temas nuevos que queremos ya grabarlos, y está bueno esa primera, a diferencia del disco anterior, que son temas que venimos tocando desde hace, no sé, 5 años, por ejemplo. Y hay uno de los temas que es el primer tema que hicimos, que va a ir en este segundo disco, porque es un tema que no tiene mucho peso, pero era demasiado ya para que esté en el primer disco, nos pareció. Así que va a ir a parar en el segundo, junto con todo un montón de temas nuevos, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos lo que apuntamos. Sí, hablando también un poco de los temas nuevos, también la banda se está preparando para una gira. Así es, también. Estamos preparando una gira que es por el norte, que nunca fuimos, así que está buenísimo. Mucha mucha expectativa, también muchas ansias por parte de la banda, me imagino, de ir a mostrar su música en lugares donde todavía no han estado. Es lo mejor que te puede pasar, o que le puede pasar a un grupo, ir a tocar al lugar donde no conoces, porque además, digamos, en Tucumán conozco Tafí Viejo de paso, por ejemplo, no conozco Tucumán, o no conozco Salta tampoco, y cuando vas a tocar y conoces el lugar es mucho más lindo. En esta oportunidad va a ser la primera que viajamos en colectivo, por ejemplo. Uh-huh. Siempre viajamos en algo, en algún móvil que conseguimos, qué sé yo. Pero eso también va a ser otra aventura más, y muy buena onda de los chicos de la Senegal Greencore Mafia, que son la banda de Tucumán, que tocó el último Festi Peripecia que hicimos, que la trajimos, una banda novísima, sacó un disco hace unos 6 meses, me parece. Que es un discazo, se lo sugiero a la gente. Se llama Hay Daño en Casa, el disco. Y después hicimos conexión con una banda en Salta que se llama Sauce, una banda nueva también, que hace unos festivales así parecidos al Festi Peripecia. Entonces tiene mucha onda de arte, y es lo que nos gusta, ¿viste? Y conectar con estos grupos que tienen también algo que ver con la onda que hacemos nosotros, entonces nos sentimos cómodos y nos desenvolvemos bien en esa historia. Y también crear una gran comunidad, ¿no? Entre... Y suele pasar, es así, con los grupos independientes me parece que es eso, como que nos andamos buscando así, más o menos, la onda, ¿viste? Porque está la música mainstream que pasa en las radios, y es más conocida, es masiva, y después estamos los grupos que estamos haciendo otra historia, que por ahí, no sé, no es tan masivo y no se conoce. Y es medio difícil de tocar, no sé, que vamos a tocar nosotros un festival rey, o sea, nada que ver. Entonces tratamos de buscar algo. Crean sus propios espacios. Exactamente, para difundir la música. Y después esos espacios se terminan agrandando un poco más, después se amplían con gente que tenés onda y terminan siendo otra cosa, y es interesante, la verdad. Tenemos mucha expectativa con ir allá, y bueno, de allá también nos mandan mensajes todo el tiempo, nos estamos mensajeando, que están re manija, así que muy contentos con eso, va a ser la primera vez. Sin lugar a dudas, Ensamble Peripecia está atravesando un gran momento, me parece, ¿no? ¿Cómo describirías este momento para la banda? Creo que es un momento muy lindo, sí. Es un momento donde aprendimos un montón de cosas, de donde se nos abrieron un montón de puertas, y también nos sorprendimos con cosas así que no imaginábamos, ¿viste? Qué sé yo, hace unos meses salimos en la Rolling Stone. Esto es gracias a un chico de Salta, un salteño, que tiene la revista Rock de Salta, que nos hizo una entrevista alguna vez, como hace un año o más o menos. Y bueno, escribió para ahí, para la Rolling Stone, y quería meter esa nota. Y y realmente le dieron bola, le gustó y aparecimos. Y eso te suma, qué sé yo, sí, para esto, para seguir viajando, para seguir tocando, para seguir grabando discos. Te ayuda y es un momento lindo. Y también por eso también queremos concretar hacer unos videos, hacer algo diferente, porque si te mantenés activo, todo es mejor, ¿viste? Lo disfrutás, si no, ¿viste? Que por ahí te aburrís un poco de lo que estás haciendo, si no te mantenés en movimiento. Y también tenés que hinchar un poco las bolas, ¿viste? Sí, así que bueno, le recordamos a la gente que su nuevo trabajo, su nuevo videoclip está en su canal oficial en YouTube, lo pueden ver, sí, ahí, y pueden disfrutar de buena música, muy buena música por parte de los chicos de Ensamble. Así que te agradecemos, les enviamos muchos éxitos, les deseamos éxitos y buenas vibras para su gira, para esta presentación del videoclip, y por supuesto que las puertas de Pua Rock van a estar abiertas para ustedes. Le agradezco muchísimo el espacio, la verdad que construye un montón que estén haciendo este programa, así como otros programas de rock que se están haciendo acá en la provincia, y creo que está creciendo la movida de rock en general, en todos los estilos, y esto ayuda muchísimo, así que les agradezco. Y bueno, a la gente que está esperando, porque pronto va a salir el segundo video, que son tres. Claro, este es el primero de tres. Es el primero de tres. Ya se viene el segundo en muy poquito tiempo. En poco tiempo, antes de que salgamos de gira va a estar el otro video, y así seguiremos. Y los esperamos para la presentación, bueno, del disco, cuando ya tengan fecha, ¿no? Sí. Me parece que lo grabamos en septiembre ahora. Estamos tratando de cerrar esa historia y quedarnos tranquilos y, sí, de una, vamos a ver. A trabajar. Un arduo trabajo por adelante. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Así que bueno, ahí pasaba Hernán de Ensamble, que estuvo hablando un poco de esta presentación de su nuevo videoclip y también de esta gira que se viene para los chicos de Ensamble. Nosotros vamos a escuchar buena música y enseguida volvemos con más Pua Rock, con el rock que vos querés. Thank you.

redes sociales. Hicimos una lista muy larga, más de 200 personas en este sorteo. Así que bueno, ahora vamos a empezar a sacar uno por uno. Vamos a ver ganadores, 5 personas. El primero va a ser del disco, ¿eh? Así que bueno, ahí mi compañera Antonella de La Remera. Ah, bien, ahí mi productora me dice de La Remera. Así que bueno, a ver, vamos a sacar el primer numerito del ganador. No miro. Sí, está mirando por otro lado. Y el número es el 49. A ver quién es el 49, nos va a decir nuestra otra asistente, Nadia. Eloísa Páez se ganó 967. La remera, ¿eh? Así que ahí está, Eloísa, si nos estás escuchando, tenés que venir por la radio que queda en el barrio Vial o te comunicas con nosotros a través de nuestra fanpage, ¿eh? Vamos a ir con otro numerito para el disco de Barrios Bajos ahora. ¿Saco yo de nuevo? Saque usted, por favor. A ver a quién le doy suerte, ¿eh? Atentos, atentos, ahí va. Y el número es 54. Ahí está, el número, números bajos, Juan. Karen Yudiche. Ahí está, Karen, si nos estás escuchando también, te ganaste el disco de Barrios Bajos que salió hoy, ¿eh? Así que nuevito lo tenés para vos, gentileza de la organización de la 25. Bueno, y ahora vamos a ir con las entradas que tanto dieron que hablar. Saca una, Rob. A ver, saco yo ahora. A ver. Le agradecemos a la gente logística y organización de este sorteo. Es la forma más tradicional. Ahí está. Volvemos a los papelitos. Honestidad ante todo. Tenemos el bolillero. Acá estamos sacando. Es un bolillero, un bolsillo de su bolso. Mire la ingenuidad que tiene la chica. No me saqué a ver, nada, chicos. El 131. El número 131. La primera entrada. A ver. Es tiene una lista muy larga. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Valentina Espinosa. Ahí está, Valentina Espinosa. Si nos estás escuchando, te ganaste la entrada para la 25. Así que es la primera entrada que se va de los estudios de Radio Voces. Y seguimos. Ahora va a sacar un numerito Nadia. A ver a quién va a beneficiar Nadia. Suerte para todos, especialmente para todos. Para los conocidos. Amigos, sí. Bueno, me muero. A ver, va a sacar un número. No quiere ver. Está muy nerviosa. Ay, me muero, no sé. A ver. 95. A ver el número 95, la segunda entrada. Federico Aubone, 401. Federico también, si nos estás escuchando. Igual nosotros vamos a publicar nuestros ganadores en nuestra fanpage, pero bueno, estamos haciendo nuestro sorteo en vivo y queda una entrada más. Saca vos, Belu. A ver, va a sacar nuestra productora. A ver qué número, a quién va a beneficiar, ¿eh? Tiene que fijarse. Cerrá los ojos. Esas mangas que tiene son muy traicioneras. Quizá tiene un número ahí abajo, ¿no? Ah, no, no tiene nada. Por favor, concentración. Por favor. A ver a quién le damos suerte. A ver toda la gente que se anotó en el día de hoy. No quiere decir que 85. A ver, vamos a ver. ¿Quién es la persona que está en el número 85? Carolina Brandán. Ahí está, Carolina. Entonces, la gente que ganó, vamos a repasar. Mi compañera Antonella estuvo ahí anotando. Que no tengo todos los apellidos. Bueno, no pero le vamos a contar. Ya le estamos contando a la gente que ya acabamos de sortear las 3 entradas, el disco de Barrios Bajos y la remera de la 25. Y le agradecemos, por supuesto, a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros durante toda esta semana en nuestra fanpage. Así que en un ratito nada más vamos a seguir contándole a la gente cuáles son los ganadores. Los hicimos en vivo y en directo. Fue todo muy transparente. Hicimos un bolillero y anotamos a toda la gente que se estuvo inscribiendo ahí en nuestra fanpage www.puarrock-larrioja, nuestra fanpage, y también nos estuvieron pidiendo canciones. La gente se está preparando para este recital que va a ser el próximo 2 de junio. Vamos a escuchar un poquito de buena música y ya decimos bien quiénes son los ganadores. Buenos Aires. Hay estrellas que se van apagando, hay caminos que quiero recorrer, si mi esencia se va debilitando, pero mi canción es esta, ¿sabes? Hay amigos que siguen esperando, hay poetas que de lejos no se ven, distancias que se van acortando en el camino donde yo te esperaré. Hay canciones que saco hablando solo, hay un tango para cada bajón. Si esta vida se sigue reinventando, y en ella reí, soñé, lloré, viví, morí. Buenos Aires. Está muy cerca. contarles una historia que no sé si va a importarles. Pero qué importa si al fin nada importa. Estoy parado frente a nuestra resplandeciente calle Corrientes, esperando mi vuelo espiritual para transportar décadas pasadas. Pero veo que la vida nada la ha cambiado, tan solo fue cambiando de vida. Porque sus letreros sueñan cruces y sus afiches siguen siendo carcajadas de cartón. Nunca me fui del barrio, dijo un amigo. Siempre estoy llegando. Y por más vuelta que des al mundo buscando tu lugar, no encontrarás un lugar más sublime que estar sentado debajo de un árbol, esperando la buena, ¿o no? Música de la 25, que va a estar el próximo jueves 2 de junio en nuestra provincia. Antes de anunciar los ganadores, quiero enviarle un saludo muy grande a la gente de la cooperativa Radio Voces, que está afuera pintando un mural que está quedando excelente. Están trabajando los chicos. Están trabajando a pesar del frío y todo. Afuera, la verdad que están ahí terminando esa obra que está muy, pero muy linda. Ya le vamos a mostrar fotos también a la gente. Así que nos están escuchando ahí los chicos. Así le enviamos un saludo muy, pero muy grande, tomando mate, compartiendo algo calentito. Y también con muchos pinceles y pinturas, ¿eh? Así que le enviamos un saludo grande. Y bueno, ahora vamos a repasar los ganadores, si le parece. Exactamente, ya tengo mi machete listo para repasar los ganadores. Bueno, vamos por la remera, ¿sí?, de la gira de la 25. La ganó Eloísa Páez 967. Eloísa Páez 967 es ganadora de la remera. La ganadora en realidad del disco de Barrios Bajos es Karen Judice, ¿puede ser? Creo que se pronuncia así, 144. Karen, 144, es ganadora del disco. Y de las tres entradas, la primera ganadora es Valentina Espinosa, 367. Valentina Espinosa, 367, de una de las entradas para ver a la 25 este jueves. El segundo ganador, en este caso, el único varón que ganó en esta oportunidad, Federico Aubone, 401. Federico Aubone, 401, ganó también una entrada para ver la 25. Y la última entradita, Carolina Brandán, 945. Carolina Brandán, 945. Recordemos a la gente que los ganadores nosotros los vamos a publicar en nuestra fanpage www.facebook.com/puarrock-la-rioja. Y ustedes, los ganadores, se pueden acercar por el barrio Vial en calle Colombia 2364 a buscar sus regalos. Se ganaron la remera, el disco y las tres entradas. Se van a quedar acá en los estudios de Radio Voces. Los pueden venir a buscar durante la semana también. Y pueden venir a retirarlo con su documento, por supuesto. Claro, por la mañana y por la tarde va a haber alguien acá, ¿verdad? Ya hago bien. Así que se pueden acercar en cualquier momentito del día. Así que le agradecemos a toda la gente que se estuvo comunicando, que fue mucha gente que se anotó para participar de este sorteo en nuestra fanpage, así que le agradecemos mucho. Y nosotros ya casi estamos llegando al final. Le recordamos a la gente que el voucher que también lanzamos en nuestro sorteo ahí en la fanpage de Gentileza de Escaramancia por 200 pesos para que vos te lleves lo que vos quieras de la gente de Escaramancia, lo vamos a sortear el próximo sábado. Y también vamos a sortear el próximo sábado una entrada para la Berizo, que viene el próximo 15 de junio también. Eso va a ser el próximo sábado, tenemos muchísimos más regalos para vos. Así que la gente se puede seguir anotando en nuestra página de Facebook. Nos vamos con 12 grados 5 décimos. Está con ganas de llover afuera. Sí, y andamos en moto, es lo peor de todo. Lo peor. Pero bueno, escuchamos buen rock and roll en esta tarde de sábado, en esta tarde fría en la ciudad de La Rioja. Pero nos encanta. Venimos con muchas ganas a hacer este programa, con mate de por medio, con charlas. Es como un encuentro de amigos, ¿no? Acá en los estudios de Radio Voces. Muy contentos de pertenecer a esta radio. Así que, y muy agradecidas por todos los integrantes también que nos reciben y que nos brindan este espacio. Así es. Así que, bueno, nosotros nos despedimos. Recuerden a los ganadores que nosotros los vamos a estar anotando en nuestra fanpage www.facebook.com/PuaRock-La Rioja. Le agradecemos la gentileza a la gente de la organización del evento por estas entradas y por estos regalos que nos dieron para sortear. Y los esperamos el próximo jueves a partir de las 22 horas. Recuerden de comprar las entradas en los puntos oficiales. Hendrix, Rockería, MK2 y La Vanguardia. Ahí solamente pueden adquirir sus entradas. No la compren en otro lugar, porque pueden correr el riesgo de que sea falsa. Así que le recordamos a la gente cuáles son los puntos de venta oficial. Y también, bueno, el próximo jueves nos vamos a reencontrar todos ahí en el galpón de la vieja estación, haciéndole el aguante a la 25 y a Barrios Bajos. Reiteramos, Rocío, la dirección de la radio para la gente que tenga que venir a buscar los premios: Colombia 2364, Barrio Vial. Así es, así que bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 18 a 20 horas. Esto fue Púa Rock, mi nombre es Rocío Britos, gracias a todos. Mi nombre es Antonella Riboyro, fue un placer, gente, haber compartido esta hermosa tarde de sábado. Nos reencontramos el próximo sábado por FM Voces 87.7. Chau, chau. See you, man.